¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nosotros nos iremos, dum, dum, dum, y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que nació en la noche buena. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Cuando Dios me dio tocando de cielo que ha aparecido en el suelo. Fu, fu, fu. Venid con la pandereta y calzañelas al portal. Adorar al rey del cielo que ha aparecido en el suelo. Fu, fu, fu. Desde el cielo estás mirando. Fu, fu, fu. Desde el cielo estás mirando. Fu, fu, fu. A la tierra rutilante que relumbra con su luz. El amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. A la tierra rutilante que relumbra con su luz. El amor del firmamento celebrando el nacimiento de Jesús. Durmiendo sobre unas pajas, tan pobre. ti, porque viene los fríos de enero y el rey de los cielos está por ti. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.